Pero mijita, ¿qué es lo que está usted chupando? Chewing gum. Será la nueva ola que yo no entiendo esa novedad. Preguntaba una muchacha llena de asombro y curiosidad. Su novio le contestaba con increíble sagacidad. Son cosas del siglo XX, no se preocupe que ella sabrá. ¿Qué es eso que chupan todas las muchachas en la calle? Si usted quiere yo le enseño, tenga chupe pero calle. Métalo a la boca pa' que se remoje. Y verá que suave se estira y se encoge. Qué bueno se estira el chicle. Qué bueno se encoge el chicle. Métalo a la boca el chicle. Pa' que se remoje el chicle. Yo me eché los peches. La que yo no entiendo esa novedad. Preguntaba una muchacha llena de asombro y curiosidad. Su novio le contestaba con increíble sagacidad. ¿Qué? Son cosas del siglo XX, no se preocupe que ella sabrá. ¿Qué es eso que chupan todas las muchachas de la calle? Si usted quiere yo le enseño, tenga chupe pero calle. Métalo a la boca pa' que se remoje. Y verá que suave se estira y se encoge. Qué bueno se estira el chicle. Qué bueno se encoge el chicle. Métalo a la boca el chicle. Pa' que se remoje el chicle. Métalo a la boca pa' que se remoje. Y verá que suave se estira y se encoge. Qué bueno se estira el chicle. Qué bueno se encoge el chicle. Métalo a la boca el chicle. Pa' que se remoje el chicle. ¿Qué están mancando ahí, cuchina? Pues no ves que chicle, mi amor.